Esta luna en ruinas sabe qué pasó. Mira mi uniforme, mi honor me lo cosió. Fui un mal soldado, me rendí, pero al final he vuelto a ti. Por ti, Lili Marlene. Por ti, Lili Marlene. Yo busqué la muerte, casi la encontré. Nunca me escribiste, nunca te escribí. Pero maté pensando en ti. Jamás lloré, jamás reí. Por ti, Lili Marlene. Por ti, Lili Marlene. Quien pueda.